radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Hola, sean todos ustedes bienvenidos a Astrosenda. A nombre de Kitty Bracho les doy la más cordial bienvenida. Y nuestra querida Kitty quería estar hoy con ustedes, quería pues hablarles de los horóscopos, del ciclo en el que estamos pasando con los planetas, pero ustedes saben que Kitty pues fue intervenida quirúrgicamente hace una semana exactamente, entonces ella está ahorita en otro procedimiento porque esta situación de su tobillo ha sido bastante, podríamos decir, compleja, complicada. Entonces justo en estos momentos está Kitty siendo intervenida nuevamente. Entonces, bueno, les voy a mantener con toda la información, pero obviamente Kitty no quería dejarlo sin programa y no quería descuidar a todos sus amigos que escuchan el programa. Entonces les recuerdo que tengo abierto, más bien estoy por abrir el Soho Chat para que ahí ustedes me manden todas sus preguntas, saludos, todo lo que quieran decirle a Kitty. Lo estoy abriendo en estos momentos, está en la parte inferior derecha de su página. Ahí ustedes van a ver una carita feliz e inmediatamente van a acceder al chat y ahí voy a poder leer sus mensajes. Entonces, el día de hoy tenemos a dos invitadas de un tema bastante interesante que yo, debo de decir abiertamente, desconozco por completo. Entonces, le doy la bienvenida a Verónica Ortega y a Ingrid, que nos traen el tema de Theta Healing. Así que bienvenidas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Lorna, muchas gracias por invitarnos, muchos saludos a Kitty también, que ojalá y nos dé chance de pasarla a ver un ratito para hacerle una sanación con Theta Healing, que pues es precisamente el tema que hoy les vamos a platicar un poquito, de qué se trata. Es una técnica de sanación padrísima que nos va a encantar compartir aquí con todo tu público. Ah, muy bien. Hola, ¿qué tal Lorna? ¿Qué tal? Muchos saludos también a Kitty. Si nos está escuchando y si no, también ahí le manda saludos, que esté mejor y que claro, pronto la vamos a ir a visitar. Ay, pues gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a empezar, como dicen por ahí, por el principio. Entonces, ¿qué es Theta Healing? Mira, Theta Healing es una técnica de sanación a través de la energía, que lo que hacemos es, por medio del pensamiento enfocado o por medio de la oración enfocada, lo que hacemos es llevar nuestro cerebro a la onda Theta. Por eso es que se llama Theta Healing. Es teta por la onda cerebral teta y healing, que significa sanación. Okay. Está traducido, es una técnica que viene de Estados Unidos y pues es padrísima. Ok, y para los que no sabemos de ondas cerebrales, platícanos un poquito, adentrémonos al universo, que también es el cuerpo humano, el cerebro es infinito. Mira, te platico un poquito de lo que son las ondas cerebrales. Primero está beta, que es la onda cerebral en la que estamos en este momento, cuando estás como en un estado de alerta, en la que estás todo el tiempo. Luego está alfa, que es una onda cerebral que también se utiliza en el Reiki, por ejemplo, es una onda muy buena para sanar dolor. Sí. O también es un estado cuando estás entre como dormido y despierto. O sea, ¿no te ha pasado que estás dormida y estás consciente, sí, de lo que está, claro, pasando afuera? Entonces tu cerebro está en esa onda, que es alfa. Luego está teta, que es un estado meditativo muy profundo. Por ejemplo, como los monjes del Tíbet, que ves que meditan muchísimo, alcanzan, sí, esta onda teta. Después sigue delta, que es una onda profética. Por ejemplo, cuando suena el teléfono y tú sabes antes de contestar quién te va a llamar, sí, tu cerebro accedió a esa onda teta. Y luego está gamma, que es un estado de conciencia alterado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé, si hay un accidente y viene a lo mejor toda la familia dentro del coche, se voltea el coche, vienen los niños, el papá, y el papá saca a los niños, los lleva al hospital, y resulta que cuando llega al hospital trae los huesos rotos, las costillas rotas, y como que no hay forma de que haya logrado eso, su cerebro entra en este estado de conciencia alterado, que es gamma. Nosotros cuando hacemos Theta Healing, nuestro cerebro accede a esta onda teta, y cuando hacemos sanaciones a través de Theta Healing, el cerebro brinca entre teta, delta, gamma. Entonces obtiene resultados muy rápido. Wow. Y pues, se pueden llegar hasta obtener resultados instantáneamente. No, ahora sí, van a tener que de aquí directito a visitar a nuestra amiga Kitty Bracho para que sí. le ayuden con ese tobillo y que ya pronto esté bailando, porque a Kitty le encanta bailar. Entonces, para que esté bailando más rápido que cualquier cosa. Pero bueno, entonces, ¿qué nosotros podemos esperar al obtener una sesión de Theta Healing? Mira, son varias cosas. Te voy a explicar un poquito cómo funciona nuestro inconsciente. Okay. ¿Qué hace Theta Healing? Theta Healing trabaja a nivel de tu alma, ¿sí? A nivel físico y a nivel emocional. Pero sobre todo los cambios son tan profundos porque cuando trabajamos en una sesión de Theta Healing, estás tocando el alma de una persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, hay personas que se acercan a Theta Healing por diferentes razones. Muchas personas vienen cuando ya están desahuciados y como que, ay, no sé qué es esto, pero a ver si me curan. Ajá. ¿No? Sí, sí. Con Theta Healing, esto es lo primero que me gustaría aclarar, siempre va a haber sanación, aunque no siempre va a haber curación. Ahorita te explico un poquito por qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor llega esta persona, estoy enfermo, a lo mejor tiene cáncer, por decir algo. Yo llego, hago una sanación. ¿Cómo voy a hacer la sanación? Voy a llevar mi cerebro a esta onda teta, que para nosotros entrar en el estado teta es lo mismo que contactar con la energía universal, la energía divina, o lo que es también la energía de Dios. O sea, hay personas que no creen en Dios, no importa. O sea, si tú no eres una persona que cree en Dios, también puedes practicar Theta Healing, no es necesario que creas en Dios. Pero sí es necesario que creas en algo superior, o sea, en esta energía universal de todo lo que hay o todo lo que es. Entonces, volviendo a, llega esta persona con cáncer, se le hace una sanación. Si la persona está lista para recibir esta sanación, puede ser que se cure en ese momento. Sí puede ser que se cure en ese momento. Si no se cura en ese momento, pasamos a lo que nosotros llamamos el trabajo de creencias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nuestro inconsciente funciona como si fuera una computadora. Está llena de programas, ¿no? Entonces, si yo te digo, Lorna, es que si sales sin suéter y está lloviendo, te vas a enfermar. Salgo y... Exacto. Claro. O sea, tu cerebro o tu inconsciente está programado para que eso suceda. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de esta persona con cáncer. Vamos a imaginar que se le hace la sanación y la persona no se cura. Vamos a indagar dentro de su sistema de creencias. ¿Qué quiere decir esto? Según tu programación o según lo que tú tengas dentro de tu inconsciente, es lo que tú vas a traer a tu realidad, tanto para una enfermedad como para cualquier cosa que esté pasando en tu vida. O sea, nosotros naturalmente somos co-creadores de esta energía creadora y todo el tiempo estamos creando, para bien o para mal, pero estamos creando. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Adelante, aquí ahorita esos perritos que quién sabe de dónde salieron, pero ahorita ya los vamos a callar. Pero bueno, continúa, por favor, Verónica. Bueno, te platico. Entonces, vamos a imaginar que llega esta persona que tiene cáncer. Yo voy a empezar a investigar qué fue lo que pasó. ¿Sí? Por ejemplo, yo llego con esta persona y le voy a empezar a hacer preguntas. Bueno, ¿hace cuánto que tienes el cáncer? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de esta persona? Entonces, si yo me empiezo a fijar, igual y me doy cuenta que esta persona, a lo mejor esta señora se estaba a punto de divorciar. Y a lo mejor también tenía 3 hijos, pero estos hijos se fueron a vivir a otro lado, o lo que sea, pero la familia ya no está con ella. Si yo empiezo a buscar dentro de su sistema de creencias, a lo mejor me doy cuenta que a partir de esta enfermedad, ¿qué sucede? Pues el marido, que a lo mejor ya la estaba dejando, ahora está atenta de ella, ¿no? O sea, la procura, le lleva flores, está preocupado, o sea, el marido ahora no la va a dejar, ahora está con ella. La familia, pues naturalmente va a venir a verla. Entonces, si yo busco en su sistema de creencias dentro de su programación, a lo mejor me doy cuenta que esta persona tiene el programa de necesito la enfermedad para tener a mi familia unida. O necesito esta enfermedad, necesito el cáncer para obtener amor de las personas que yo amo. Entonces, tú no puedes curar a una persona que no se quiere curar, o no puedes hacer un cambio de programación dentro de la persona si la persona no quiere hacer ese cambio. ¿Sí? Muchas veces, pues estos programas están sostenidos por el miedo. Claro. O sea, a lo mejor esta persona piensa, ok, si me curo, si se me quita ahorita el cáncer, mi esposo me va a dejar. Y entonces a lo mejor por eso esta persona no se quiere curar. Entonces, nosotros los que hacemos Theta Healer, los que conocemos esta técnica de Theta Healing, sí creemos que todas las personas pueden llegar a la curación. Pero es importante saber que no únicamente influye el sanador, sino también influye la persona, si está lista o no está lista. Y nosotros como sanadores tenemos que respetar, pues obviamente, el libre albedrío o la decisión que tenga esta persona. Claro, por supuesto. Y qué interesante, porque hemos conocido de diferentes autores. Ahorita me viene, obviamente, Luis Hay, que viene Tú Puedes Sanar Tu Vida, y viene ahí cada enfermedad, qué es lo que significa. Entonces, yo creo que también hacen ustedes que el paciente se introduzca también en qué momento de su vida está pasando para poderlo superar. Y a lo mejor en el caso de la persona con cáncer, que se dé cuenta de que el amor es incondicional y que no necesariamente tiene que estar enferma. Exactamente. Llegan a ese paso, yo me imagino. Claro, me encanta que digas ahorita la palabra el amor incondicional, porque esa es la herramienta, ahora sí que base y la más fuerte de Theta Healing. Para nosotros igual, conectarnos a esta, al meter nuestro cerebro en esta onda Theta, es conectarnos con la energía universal o con el amor incondicional. O sea, cuando tú estás en este estado Theta o en esta conexión con Dios o con la divinidad, lo único que existe es el amor incondicional. Y realmente, pues el amor es lo que sana a la otra persona. Nosotros funcionamos únicamente como canal de esta energía. O sea, el sanador únicamente funciona como canal. Okay. Pero sí, muchas veces, es hace ratito que antes de que entráramos al aire, que te platicaba, me encantaría que que sintieras Theta Healing. Lo que sientes es el amor incondicional. Entonces, una persona que viene a una sanación, o una persona que prueba Theta Healing, o experimenta esta meditación que es súper fácil para acceder a la onda cerebral Theta, lo que va a experimentar es el amor incondicional, que muchas veces, a lo mejor nunca ni siquiera lo hemos sentido, no tenemos esa experiencia. Entonces, pues el amor es, puede todo. Wow. Y bueno, no sé si Ingrid, ¿verdad?, que está aquí con nosotros, quiera compartirnos la experiencia que has tenido con Theta Healing. Bueno, claro que sí. Han sido muchas experiencias. En lo personal, pues básicamente no llegué con una enfermedad grave, afortunadamente, pero sí te cambia desde las cosas a lo mejor que tú consideras más insignificantes y que no te das cuenta que tienes ese nivel de creencias que no te permite salir adelante en el trabajo, que no te permite, no sé, realizar sueños, y que empiezas a sentir bloqueos y todo esto, y en lo personal, eso es a lo que a mí me ayudó muchísimo, a empezar a quitar todas esas ideas de que no hay trabajo, está súper difícil conseguir, no hay dinero. Entonces, todo ese nivel de creencias, en mi caso, se fue cambiando, y mi vida ha cambiado radicalmente, ¿qué te puedo decir?, en 3 meses. ¿No? Wow. Entonces, sí es muy importante que en todos los niveles, o sea, la sanación no nada más es en, a lo mejor físico, sino también mental, espiritual, todo lo que traemos, sí te cambia muchísimo, la verdad. Wow. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando llega una persona con ustedes y dice, no sé, a lo mejor tiene una úlcera en el estómago? Entonces llega la persona y ¿qué pasa? Bueno, llega la persona, se le explica primero un poquito cómo funciona toda la técnica. Nosotros, a través de una prueba muscular, podemos saber qué es lo que piensa el inconsciente. Entonces ahí se le demuestra a la persona, bueno, tienes una úlcera, empiezas a platicar, naturalmente escuchas a tu paciente, de dónde viene, y, o sea, más que explicarte qué es lo que pasa, que te repito, se le puede hacer una sanación y a lo mejor se cura, o sea, en ese momento, es ver, pues, de dónde viene, cuál es su sistema de creencias y por qué trae eso. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, todo lo que está pasando en mi vida personal, a nivel emocional, mi cuerpo lo va a representar, ¿sí? O sea, si yo estoy estresado, estoy triste, estoy terminando con mi novio, o decido que no encuentro trabajo, estoy muy preocupado por mi hijo o por lo que sea, o estoy cargando a mi marido, pues se va a empezar a representar en diferentes partes del cuerpo. O sea, sí hay muchos libros, y me gusta lo que dice este Theta Healing también, te da como una idea, como un caminito de, bueno, si está enfermo de esto, puede ser por esto, por esto, por esto. Pero no hay que perder de vista que cada persona es individual, y cada persona pues trae su propia historia, y trae su propio sistema de creencias. Que las creencias las podemos agarrar como que en diferentes niveles, ¿sí? O sea, podemos tener creencias fundamentales, que son creencias que aprendemos durante esta vida, desde que somos chiquitos, de nuestra infancia hasta ahora. Podemos traer creencias que son genéticas, que están dentro de nuestros genes. O sea, una creencia genética puede ser, no sé, igual y dices, híjole, es que me caen gordos los chinos. No sé por qué. O sea, no me han hecho nada, pero me caen gordos. Uh-huh. Entonces, a lo mejor es algo que está dentro de tu ADN, ¿no? Ok, eso está interesante. Sí, es muy interesante. Uh-huh. Luego también pueden estar a nivel histórico, que pueden venir de vidas pasadas. Por ejemplo, una fobia es muy clásico que venga de una vida pasada. Yo personalmente me dan pavor las palomillas, que es un miedo, la verdad, pues como estúpido, ¿no? O sea, dices, prefiero el tigre enfrente de mí que la palomilla, ¿por qué? Entonces, pueden venir de vidas pasadas, pueden venir de, por nivel fundamental, pueden estar en nuestros genes y también pueden estar a nivel de nuestra alma. Eso quiere decir que estén en dos o tres de las anteriores. Entonces, es una creencia que está muy, muy profunda y está, pues, en tu alma. Entonces, es padrísimo porque cuando empiezas a desbloquear eso, ¿qué es lo que sucede? Hace ratito te platicaba del inconsciente, que también funciona como si fuera una antenita de radio. Okay. Entonces, si yo pico el 91.3, pues no voy a oír el 97.7. O sea, voy a oír el 91.3. La gente dice, es que, ¿por qué estoy atorada en la chamba? ¿Por qué no consigo trabajo? Y no dejan de repetir y de decretar, no consigo trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, sorpresa. No va a haber si sigues pensando así, ¿no? Claro. O, por ejemplo, una persona enferma, que esto me ataca de la risa, le dices, oye, ¿ya sé cuánto que tienes gripa? No, pues en 3 semanas van a ser 2 meses. Ay, no. O sea, ya están listos para que sea dentro. O sea, ya les va a durar la gripa 2 meses. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es muy chistoso cómo las personas se programan o cómo tienen creencias de ciertas cosas que, aunque muchas veces pueden sonar tontas, pues pueden afectar nuestra vida de una manera radical. Entonces, lo increíble y padrísimo de Theta Healing, que a mí es lo que me fascina, es que es, de verdad, es para todo. Que no tengo pareja. Bueno, ¿por qué no tienes pareja? A lo mejor sigues energéticamente casado con tu anterior esposo o con tu anterior novio, ¿no? O a lo mejor tienes miedo de ser completamente amado. A lo mejor no te amas a ti mismo. ¿Y cómo puedes, pues, expresar amor a alguien si no puedes amarte a ti mismo? ¿Cómo te comparto algo que yo no tengo? Claro. Entonces, pues es lindísimo. O sea, sirve para cambiar verdaderamente todo. O sea, con Theta Healing lo que realmente aprendes es a despertar tu conciencia. Es un proceso muy interesante, muy lindo, pero también, pues, es un proceso duro porque te das cuenta que tú eres el que creas tu propia realidad. Claro. Ahora, lo bonito es que, bueno, si yo lo creo, también puedo crear yo la realidad que yo quiera, ¿no? Exactamente, no, pero me encantó porque hay que profundizar también en nosotros y decir, bueno, es que ¿qué creencias tengo? Ahorita sí, como que nos lo vas a dejar de tarea. ¿Qué creencias vienen de mi tatarabuela, de mi bisabuela y de me vengo para acá? Que a lo mejor todas han pasado por divorcio, por decir algo. Entonces ya automáticamente pienso que voy a pasar por lo mismo. Claro, entonces, o sea, por ejemplo, perdón. Las mujeres que nos encantan decir es que todos los hombres son malos o todos los hombres te pintan el cuerno. ¡Sorpresa! Cada relación que tengas, vas a conseguirte uno que te pinte el cuerno, o sea, vas a hacer lo imposible por reafirmar tu creencia, claro. ¿Sí? Uh-huh. ¡Ay, qué barbaridad! Y bueno, quiero mandarle saludos a Monique Loop, a Ross también, a Antonia Mayoral, que también le desea lo mejor a Kitty, que se recupere pronto. Muchísimas gracias a todos y a cada uno que nos están escuchando, también a Ruggiero. A Ruggiero Bucinari, muchísimas gracias por estar aquí. Y les recuerdo que tengo abierto el chat, el Soho Chat, el Facebook y todo, para que ustedes hagan preguntas acerca de lo que estamos hablando de Theta Healing. Y les recuerdo que estamos con Verónica Ortega y con Ingrid para que ustedes hagan cualquiera de estas preguntas acerca de esta, pues, técnica, podríamos decir, técnica de sanación. Sí, es una técnica, exactamente. Entonces, pues, nos vamos rápidamente a nuestro primer corte de hoy para darles chance y ustedes entren al chat y nos pregunten absolutamente todo lo que ustedes quieran acerca de esta técnica. A lo mejor pueden preguntar si tienen ciertos síntomas, cierta enfermedad, por ahí a lo mejor podrían darnos un buen tip. Y además también para que nos digan en dónde podemos encontrar Theta Healing. Así que por favor no se vayan, quédense aquí en tu radio online. Les recuerdo que es el programa de Kitty, que es AstroSenda. Yo soy Lorna López, cubriendo a Kitty en lo que se mejora un poquito. Así que por favor quédense con nosotros y volvemos. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Y Y estamos de regreso en Astrosenda de Kitty Bracho. Y hoy estamos en una entrevista bastante interesante, bastante, podríamos decir, diferente a todo lo que conocemos, porque estamos entrando ahora sí que en las profundidades de nuestro cerebro, cosa que se me hace maravillosa, que es algo que de repente nosotros dejamos por ahí medio descuidado y lo tenemos, somos nosotros mismos. ¿Qué pasó ahí? Hay que poner más atención. Y bueno, saludos a Chabela 13, muchísimas gracias por estar aquí. Y Monique Lu les dice que sigue su página de Facebook. Entonces, ¿cuál es tu página de Facebook para que entremos de una vez? La página de Facebook es TTA Teta Healing. Ah, perfecto. Teta Healing, se los deletreo, se escribe ¿sí? T-H-E-T-A. Ajá. Y Healing como sanación, que es H-E-A-L-I-N-G. Okay. TTA Teta Healing. Perfecto. Entonces, para ahí estarlo siguiendo, ahí está, y estar en todas sus actualizaciones y todo lo que pongan ahí. Entonces, por ahí ya tienen una fan que está aquí con nosotros escuchando. Y bueno, a mí me gustaría que nos contaras más acerca de los talleres, de los cursos, de cómo se puede aprender Theta Healing. Tienen muchísimas cosas, además también que me hables un poco acerca de la fundadora y cómo fue que llegó todo esto de Theta Healing, pues ya aquí a México. Ok, te platico un poquito. Mira, Teta Healing, la fundadora, se llama Bayan Estival. Ella vive en Idaho Falls. Ella, desde chiquita, su mamá le decía que hablara con Dios. O sea, todo le decía, pregúntale a Dios, habla con Dios, habla con Dios. Entonces ella decía que ella hablaba con Dios. Y lo que ella se da cuenta es que a la hora de tocar a las personas, puede saber qué es lo que sienten, o si están enfermos de algo, o puede hacer como un escaneo del cuerpo de la persona y de las emociones de la persona. Uh-huh. Ella se casa, tiene 3 hijos, y el esposo se enferma, se queda como parapléjico y se divorcia. Entonces, en esta etapa de su vida, ella es una persona que no tenía muchos recursos económicos, se queda como muy, pues muy agobiada de qué voy a hacer, o sea, tengo que sacar a mis 3 hijos adelante. Entonces le ofrecen un trabajo en una planta nuclear en Estados Unidos como guardia de seguridad. Ella entra a este trabajo y ahí pues continúa tocando a las personas, diciéndole, oye, siento que te pasa esto, o vete a checar tu hígado, o lo que sea. Y ahí sus amigos le proponen, oye, eres muy buena haciendo estas lecturas, ¿por qué no mejor te dedicas únicamente a hacer las lecturas? O sea, ella no dejaba este trabajo de guardia de seguridad, pues porque tenía este compromiso de mantener a los niños. O sea, claro, el esposo no podía ayudarle. Entonces, decide salirse, se pone un centrito como holístico con unos amigos suyos, consigue un cuartito. O sea, dice que al principio no tenía ni sillas ni nada. Y desde el primer día empieza a tener pacientes, pacientes, pacientes, y les empieza a hacer sus lecturas. Y también es muy buena para ver acerca del futuro y pues para leer a las personas y hacerles estas sanaciones. Ella también tiene estudios de naturópata, como naturópata, y también hacía masajes. Entonces, empieza con esto, le empieza a doler mucho una pierna, le empieza a doler muchísimo una pierna. Aquí ya está casada con un segundo esposo, que este esposo tenía conocimiento de la hipnosis y de todo eso, que más adelante te va a contar, es por esto que ella sabe que está entrando a la onda cerebral teta. Y pues el dolor se vuelve insoportable, hasta que se va al hospital y la diagnostican con cáncer. La diagnostican con cáncer en el fémur. Wow. Entonces ella dice, no me puedo morir. O sea, este segundo esposo también es una historia un poquito larga que no voy a entrar en detalles, uh-huh, pero digamos que el matrimonio no va nada bien. Entonces dice, yo no me puedo morir, tengo 3 hijos, no los puedo dejar. O sea, ¿con quién los va a dejar? El papá de los niños pues no pintaba, el nuevo esposo no pintaba y la familia tampoco la iba a apoyar. O sea, estuvo tan grave su situación que en algún momento vivía dentro de su coche con los niños. O sea, ahí dormían, ahí todo. Entonces, ella entra en este estado meditativo, en el estado teta, a hablar con Dios, como ella dice, yo hablaba con Dios. Y le dice, oye Dios, no me puedo morir. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Porque en el diagnóstico le dicen, te tenemos que cortar la pierna, te quedan pocos meses de vida, y a lo mejor si te la cortamos vives un poco más, pero tú ya, ahora sí que valiste gorro. Entonces empieza a preguntar qué hago, qué es lo que tengo que hacer. Le llega una paciente que tiene diabetes. Entonces ella cada vez que le hace las sanaciones, la paciente se siente mucho mejor, pero no la logra curar por completo. O sea, como que regresa una y otra vez. Entonces ella sube a su meditación Y de esta forma se da cuenta que puede hacer el cambio dentro del ADN. Empieza a ver todo el ADN y entonces dice, perfecto, ahora que venga mi paciente lo voy a probar y a ver qué es lo que sucede. Entonces prueba la sanación en este paciente y la paciente se cura por completo. Y aparte tiene otra experiencia, que se van a la montaña, ella va con su cuñada y empieza con un dolor de estómago muy muy fuerte la cuñada. Entonces ella entra en este estado meditativo y dice, oye, estamos a la mitad de la montaña, no es como que llegamos al hospital. Entonces pide que la sanación sea instantánea y en ese momento se cura la cuñada. Entonces ella con toda esta información entra en un estado meditativo y ella nunca se le había ocurrido que podría sanarse a ella misma. Claro. Como que sabía que podía hacer las sanaciones a los demás, pero no se le había ocurrido que se podía sanar a ella misma. Entonces decide hacer esta sanación, entra en el estado meditativo y le pide a Dios, o da el comando, como nosotros le llamamos, de que se le haga una sanación instantánea y que se le haga en las células madre, o sea, que vaya hasta el ADN. Y al siguiente día, su pierna se empieza cada vez, tenía la pierna muy, muy hinchada, se empieza cada vez a hacer más chica y está sanada por completo. Hoy por hoy está sanada por completo, ella es muy chistosa, muy simpática, y te dice que todavía le siguen llegando promociones de las clínicas del cáncer, de ven a tomar tu terapia de cáncer aquí y allá, y te atacas de la risa. O sea, esto ya tiene muchos años. Después de esto, pues ella escucha que tiene que hacer llegar esta técnica a todas las personas que la tienen que la quieran aprender. O sea, Theta Healing, nosotros lo llamamos que es nuestro derecho de nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que todos tenemos el equipo, todos tenemos pues la conexión con Dios, aunque a veces no estamos conscientes, y todos somos sanadores por naturaleza. O sea, no es que haya una persona que tenga el don especial, sino que todos tenemos este don. Y es nuestro derecho usar este don, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, le consiguen, le invitan a una convención con varios doctores. Ella dice, híjole, no me puedo ir a la convención. O sea, los niños, la chamba, yo no puedo dejar de trabajar ni un día, porque ella, su preocupación, pues, siguen siendo los niños. Pero su amiga le dice, yo te voy a pagar el pasaje. Por X o Y, llega a esta convención y le toca sentada junto a un médico que es especialista en genética. Entonces, ella le empieza a platicar qué es todo lo que vio en sus meditaciones. Entonces, el médico le dice, es imposible, imposible que tú tengas esta información si no eres un especialista en genes. Será como que la información muy específica. Entonces ya le cuenta toda su historia. Después ella empieza a abrir sus talleres, empieza a dar cursos para enseñar a las demás personas. Y aquí entra la dinámica de cómo es posible que lleves tu cerebro a esta onda teta en un estado consciente. O sea, tiene un alumno que le dice, Bayana, esto no puede estar sucediendo. Como que él se sabe que puedes entrar en esta onda teta por medio de la hipnosis, o tu cuerpo naturalmente entra en esta onda teta cuando estás en un estado de ensoñación, cuando estás dormido. Entonces, así como lo wow de Theta Healing es que puedes entrar en un estado consciente a la onda teta, que eso es lo que hacemos en Theta Healing. Entonces, ¿qué es lo que se les enseña en el curso? Se les enseña por medio de una meditación que es muy corta, muy, muy fácil. O sea, todo el mundo la puede hacer. Yo me acuerdo que cuando empecé Theta Healing era como que la angustia de... Yo meditaba y decía, no puedo pasar horas en blanco. ¿Cómo ponen las personas su mente en blanco? O sea, simplemente no... Entonces, realmente no se necesita mucho. Es muy fácil entrar en esta onda teta. Cualquiera lo puede hacer. Y a partir de esta onda teta, pues se hacen las sanaciones o lo que quieras, ¿no? Se hacen los cambios de creencias o lo que tú quieras. Entonces, en el curso se les enseña principalmente en el curso básico, o sea, hay varios cursos, están seriados, pero bueno, por donde empezarían todas las personas, por donde se empieza, es por el curso básico, se les enseña cómo acceder a esta onda teta, cómo entrar en un estado teta de una forma consciente. Se les enseña cómo hacer una lectura dentro del cuerpo, que es lo que te digo, o sea, lo puedes hacer y vas a percibir las emociones del otro, vas a poder saber a lo mejor si está enfermo, si tiene algo raro, lo que sea. Obviamente se necesita práctica, pero conforme más práctica, pues es muy, muy fácil. También les enseñamos cómo contactar con ángeles guardianes. Ay, me encanta eso. Sí. Ajá. Cómo hacer el cambio de creencias, cómo hacer sanaciones para los demás y para ti mismo. O sea, también decimos, bueno, sanador, pues sánate a ti mismo. Claro. ¿No? Sí, súper importante. ¿Qué otra cosa les enseñamos? Les enseñamos cómo instalar sentimientos. Si quieres, ahorita te platico un poquito de la instalación de los sentimientos, sí, que para mí es claro, la llave de oro. Uh-huh. Y así como lo wow que tiene también Teta Healing. Y pues es muy padre, porque después de todo esto, pues ¿qué va a pasar en realidad? Vas a empezar a despertar tu conciencia, te vas a hacer como responsable y te vas a apoderar de tu poder que naturalmente tienes, y pues vas a poder empezar a hacer cambios en tu vida, pues, maravillosos y muy rápido. Que eso es lo más bonito de Teta Healing, que ves, sientes el cambio rápido. Claro. Y muy fácil. Sí, no, bueno, yo quiero que me platiques, que me sigas platicando de todo, pero también que me platiques de casos que obviamente sé que, pues, no digas el nombre al aire, no es necesario, pero casos que digas, es que yo me impacté, lo viví, lo vi en esta persona, para que nos quede así como que todavía más claro. Si quieres, puede ser una enfermedad, o a lo mejor un proceso de alguna persona de salir adelante, lo que nos quieras platicar. Bueno, te puedo platicar varios. Es súper divertido. O sea, cuando empiezas con Teta Healing, te sorprendes de las cosas que pasan. Así como que no crees. Dices, sí pasó, no pasó. Lo habrá hecho el doctor, habrá sido la medicina. O sea, como que a veces nos cuesta trabajo realmente realizar qué onda, sí está pasando. Entonces, mira, te platico de Maribel. Maribel es mi compañera de trabajo y mi amiga. Cuando ella empieza su curso básico, ella tiene amiguitos por internet, tiene una amiga por internet en Second Life. Uh-huh. Entonces le dice, oye, hace mucho que no te veo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con tu vida? Y le dice, no, fíjate que mi hija está muy mal, la diagnosticaron, tiene piedras en el riñón. Ella está en su día 2 del curso de Teta Healing. Ya sabes que tienes la bicicleta, pero ahí medio todavía no le sabes bien cómo manejarla. Entonces le dice, oye, fíjate que me dejaron de tarea hacer una sanación. Pídele permiso y dame chance a ver de hacerle la sanación. No sé qué vaya a pasar, pero pues le hacemos. Uh-huh. Le dice a la mamá, pues órale. Oye, que sí, dice mi hija que no hay ningún problema. Llégale a la sanación. Entonces Maribel, con los datos que tiene, de pues, que lleva sus 2 días de curso, entra en este estado meditativo y ella dice que ella se imagina cómo toma la piedrita del riñón de esta persona y la manda a la luz. O sea, todos nosotros lo mandamos a la luz, al séptimo plano o a donde está Dios. Y dice que como, no me acuerdo si fue a la semana, a las 2 semanas, al mes, le llama a la mamá y le dice, bruja, ¿qué hiciste? Llegó esta persona a que la curaran, pues a que le quitaran las piedras y ya no tenía nada. Entonces sí hay casos que la sanación, ahora sí que la curación es instantánea y es impresionante. O sea, te quedas como, ¿qué óvole? ¿Qué pasó aquí? Otra vez tuvimos otro. El último día de curso nosotros les pedimos a nuestros alumnos que inviten a alguien que quieran sanar o que se quiera sanar. Entonces, pues la verdad es que nuestros alumnos los conocemos muy bien, pero pues traen a alguien, llega una hora y a lo mejor se te olvida. Claro. Esta persona, ¿no? Trajeron a alguien, le hicieron su sanación, X. Y un día me habla esta persona, hola, ¿cómo estás? Oye, es que fíjate que me recomendaron mucho contigo porque trae un rollo de pareja y quiero ver si me puedes dar una sesión. Le digo, claro que sí. Llego a verlo, casualmente lo fui a ver a su oficina esa vez, él no podía venir a mi consultorio, y el hombre me decía, mira, yo, de entrada me dice, yo no creo nada de esto del amor incondicional y no sé qué, a mí esto se me hace una real jalada. O sea, era un escéptico total. Y yo, mucho gusto, ¿en qué te puedo ayudar? Y me levantaba el brazo, o sea, agarraba su brazo y me lo levantaba y me decía, pero es que mira, y levantaba el brazo, y yo no entendía de qué me estaba hablando. Y yo, perdón, está muy padre tu brazo, qué bueno que lo levantas. Discúlpame, no entiendo de qué me estás hablando. Entonces resulta ser que este hombre tenía, estaba mal del manguito rotador. Entonces él no podía despegar su brazo, a lo mejor, no sé, 5 centímetros de su cuerpo, o sea, no lo podía levantar. Ya le habían mencionado que se fuera a fisioterapia, ya estaba porque ya le iban a operar a la semana. El hombre totalmente incrédulo. Entonces me cuenta, yo llego al curso, me hacen la sanación, salgo. La verdad es que yo no creo nada de esto. Mi amiga me llevó de los pelos arrastrada al curso. Salgo de ahí y empiezo a ver que puedo levantar mi brazo y no me duele. Pero el hombre te lo cuenta y dice, yo pienso que me estoy sugestionando. O sea, digo, no, me estoy haciendo una sugestión, esto no puede ser. Claro. Entonces es increíble cómo desde el curso 1, pues pueden hacer estas sanaciones que son, te quedas wow, ¿no? ¿Te puedo platicar otro caso más, que este es mi favorito? Sí. Por favor. Tuvimos 2 alumnos. Para el curso 1, normalmente los aceptamos a partir de los 18 años. Y hay un curso que es especial para niños. Pero tenemos el caso de estos 2 hermanitos. Eran personas de bajos recursos. y llegan al consultorio porque ven muertos, con los ojos abiertos, así como la película de Sexto Sentido. Sí. Entonces, pues decidimos aceptarlos en el curso. Otra cosa de las que se ve en el curso básico es cómo mandar a los espíritus a la luz, pues para que se les quitara el miedo y para que supieran cómo manejar toda esta energía y todo este rollo de lo que les está pasando. O sea, la verdad, pues pobres chavitos, ¿no? Claro. Entonces toman su curso y ya. Y este niño más tarde le detectan un soplo en el corazón. Entonces le dicen a la mamá, ¿sabes qué? Le vamos a tener que hacer una operación a corazón abierto. O sea, al niño le iban pues, a abrir, claro, y hacerle la operación a corazón abierto. Entonces ellos ya con el curso, más aparte, pues los estuvimos apoyando. Enseñamos a la hermana que le estuviera haciendo las sanaciones al niño. Entonces ellos, al ser de bajos recursos, pues no era de que creo que ya estoy curado y voy ahorita que me hagan una radiografía. O sea, sí, tenían que esperar mucho tiempo a que les volvieran a dar la cita y poder pues ver cómo estaba su ultrasonido del corazón y todo. Entonces a la mamá le dicen, la próxima vez que nos vemos ya en el hospital para hacerle la operación al niño. Entonces la niña estuvo haciéndole las sanaciones. De hecho, también ellos estuvieron viniendo a los últimos días de curso a las sanaciones grupales, y la hermanita le dice, mamá, ya está curado, pero todavía faltaba tiempo para que fuera esta cita. Entonces no me acuerdo la verdad cuánto tiempo pasa, pero la mamá le llama por teléfono a Maribel, a mi compañera de trabajo, llorando. Le dice, estamos aquí en el hospital, no tiene nada. El niño no tiene nada. Entonces, pues sí te sorprendes. Como te repito, siempre hay sanación, porque cualquier persona, al tocar el amor incondicional, pues va a haber un cambio. Claro, o sea, es imposible, supuesto, que con el amor no haga un cambio. No siempre hay curación, pero cuando ves estas cosas, y la verdad, cuando te toca verlas con tus propios ojos, yo no me dejo de sorprender lo que puedes ver o lo que puede pasar con Teta Healing. O sea, como nos decía Bayana, que es nuestra maestra, dice, bueno, ok, a lo mejor no se curan todos, pero ¿no creen que si curas a uno de 100 no vale la pena hacer esto? Claro. No, sí, por supuesto. Aquí ya me está diciendo Eugenia, dice, eso está muy interesante, yo quiero ser bruja, me está diciendo. Dile a Eugenia que ya es bruja. Ya eres bruja. Que solamente falta que se haga conciencia de que ya es bruja. Y luego por aquí Ross nos dice que el programa está muy, muy interesante. Y bueno, ustedes recuerden que pueden hacer las preguntas que quieran a través del chat, mandar los saludos, todo lo que ustedes quieran. Y bueno, hay otra cosa muy interesante, que es acerca de la lectura. Ahorita nos la mencionaste más o menos, pero obviamente no vamos a entrar en detalles que dan en los cursos, pero por ejemplo, tú puedes hacer la lectura de una persona. Claro. Y okay, el chiste es, también las personas que vienen al curso, les enseñamos a hacer las lecturas, tanto a ellos mismos como a los demás. ¿Cuál es la forma? Te digo, todo es a través de esta meditación. O sea, ¿qué es esta meditación? Pues es conectarte con Dios, conectarte con la energía del amor, conectarte con la energía de todo lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando hago una lectura de una persona, o de mí mismo, hasta puedes leer, es que si me arranco ahorita no vamos a acabar nunca, pero puedes leer hasta las cosas, las huellas energéticas, o sea, todo. De verdad que Teta Healing es extenso. Llevas tu cerebro a esta onda teta, que es lo mismo que conectarte con la energía de Dios o con la energía de todo lo que es, y a partir de ahí nada más das el comando o das la orden. Dices creador todo lo que es, así es como decimos nosotros, pero si hay alguien que no le gusta decir eso, puede decir energía divina, energía creadora, no importa. Muéstrame lo que hay dentro del espacio del cuerpo de la otra persona. Entonces llevas tu energía, o sea, yo lo que hago cuando hago una lectura es que llevo mi energía al espacio de la otra persona. Okay. Y así es como empiezo a percibir. Hay veces que escuchamos, o sea, usamos todos nuestros sentidos psíquicos. Hay veces que es por medio de la empatía, entonces dices, ay, como que me duele tantito la espalda, entonces yo sé que te duele a ti la espalda, ¿sí? Es como reflejo, sí. Okay. Como si fuéramos un espejo. O hay veces que digo, no sé, a lo mejor estoy viendo colores. Y si para mí el negro significa una enfermedad, digo, oye, te estoy viendo en la panza que tienes como negro, ¿qué te pasa en la panza? ¿Sí? Conforme vas practicando, pues te va siendo más fácil, ahora sí que hacer una traducción de tu lectura. Pero okay, es como poquito a poquito. Yo es lo que les digo a mis alumnos, es que yo no percibí nada, pero sí sabía que había energía verde no sé dónde y sentí que tú estabas triste. Bueno, eso es percibir, ¿sí? O sea, percibiste la tristeza, a lo mejor no viste un muñequito con la cara triste, pero sentiste que la otra persona está triste. Entonces sabes que hay tristeza. Entonces se va haciendo como de muchas formas. Cada persona tiene su propio diccionario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, a lo mejor si es un diseñador el que está haciendo lectura, pues a lo mejor va a haber colores, rayas, dibujos geométricos, ¿sí? Claro. Si a lo mejor es un abogado el que está haciendo la lectura, a lo mejor va a empezar con el código penal. Ahí veo el 25. Y a lo mejor el código 25 quiere decir abuso. Entonces a lo mejor sabe que esa persona fue abusada por eso. Claro. Cada persona se le va a representar de manera distinta. Pero el método para todos es el mismo. Vamos a ser nosotros canal o vamos a ser los observadores de lo que nos está diciendo Dios o de lo que estamos percibiendo a través de esta energía del amor incondicional. Wow, no, está padrísimo, ya me convencieron, así como Eugenia dice, yo quiero ir, pero nos tienen que decir porque nada más hemos dado el puro Facebook, pero yo les voy a dar la página que es www.theta.mx, theta.mx, para que, bueno, ustedes visiten ahí, vienen los cursos, pero a mí me gustaría que nos dieras más información acerca de esto, porque además tienen bailes, y tienen niños arcoíris, y tienen viajes, y tienen muchas cosas. Pues mira, te digo, con Theta Healing se pueden hacer muchísimas cosas. A los que nos están escuchando hoy, lo que les recomiendo, bueno, el punto de partida sería el curso básico, que nuestro próximo curso básico es el 3, 4 y 5 de mayo de este mes. De hecho, a las personas que se inscriban durante el transcurso de esta semana, de aquí al viernes, les vamos a dar un 10% de beca. Ok. Y bueno, por ahí es por donde tienen que empezar. Ya si les gusta, si se clavan, pues ya seguirán con los... Hay muchos, muchos cursos de Theta Healing. Tenemos próximamente el de Niños Arcoíris, pero ese de Niños Arcoíris es para adultos. Okay. Y se necesita el prerequisito del curso básico. Y también hay cursos que luego damos para niños, pero ahorita los que están en puerta, pues es este curso básico. También tenemos una sanación gratuita ahí en nuestro centro, que estamos en Vista Hermosa, en la delegación Coajimalpa. Esta va a ser el miércoles 1 de mayo. Lo único que necesitan para asistir a esta sanación es avisarnos vía mail a info@theta.mx. Theta, se los repito, es theta.mx. ¿Qué quieren asistir? Eso es todo lo que necesitan hacer para venir a esta sanación gratuita. Y también es una experiencia padricísima. Entonces nos encantaría que nos acompañaran. Claro, incluso estoy viendo por acá en su página que tienen por ahí un video en YouTube. Sí, tenemos un video un poquito de la meditación, nada más que la meditación ahí no está hablada. Ajá. La razón por la que no podemos poner la meditación hablada en video es porque pues puede llegar a ser peligroso, o sea, hay que enseñarles a usar. Okay. Sí, o sea, y hay que estar en un espacio contenido las primeras veces que se hace esto, o sea, ahora sí que con el instructor. Claro. Y ya después, sí, pues obviamente cada persona lo puede hacer sola en su casa, donde quiera. Es muy, muy padre y van a ver que cada vez lo puede hacer más y más rápido. O sea, yo ya puedo cerrar mis ojos y entrar en un estado teta en cuestión de segundos. Wow. Y pues la idea es que todo el mundo lo aprenda, ¿no? En ese momento que puedas usar teta en el coche, en tu casa, en donde estés, a la hora que quieras, de la forma que quieras. Muy bien, mira, por acá nos dice Ross, obviamente que quería los datos del próximo curso, y dice, es un plus como sanador, ya que a veces puedes retirar lazos eléctricos, pero el ir más allá de lo que el paciente siente y calla es una gran satisfacción. Y las personas, si regresan, que sea para agradecer y no para decir que siguen con sus padecimientos. Claro. Eso es lo que nos dice nuestra querida Ros. Entonces sí, vas más allá que simplemente dar la energía o quitar energía, sino que ya realmente estás de alguna forma poniéndote en los zapatos de la otra persona, porque estás sintiendo el dolor al momento que haces la lectura, por ejemplo. Claro, no vas a sentir el dolor tanto como esta persona, o hay personas que perciben de una forma distinta. Pero ¿qué es súper importante? Cuando nosotros practicamos Theta Healing, cuando hacemos una lectura en el espacio de otra persona, tenemos que aprender a entrar sin juicio. Ajá. Y también tenemos que aprender a pedir la verdad más alta, que esa es la verdad, pues la verdad de Dios. O sea, por ejemplo, hay muchos sanadores, a mí me gusta también, juego con las piedras, con los ángeles, o sea, jugamos con otras cosas que es lo que nosotros llamamos planos de existencia, ¿sí? Pero a lo mejor si yo oigo la voz de un ángel, si oigo que un ángel me dice algo, claro que va a ser una energía de altísima vibración, muy, muy amorosa, pero dentro de nosotros, o sea, hay ángeles que nos cuidan y son varios. Uh-huh. Y de entre ellos discuten, híjole, ¿qué será mejor para Lorna? ¿Esto o esto? O sea, hasta hay diferencia de opinión, ¿sí? ¡Ay, qué bonito! Sí, es divino. Sí. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer a la hora de conectarnos a esta onda teta, o a la hora de conectarnos a esta energía divina del puro amor incondicional? Vamos a poder ver la verdad de Dios, que es muy distinta, ¿sí? Me encantaría compartirte este caso. Una vez tuve un paciente que había atropellado a una persona. ¡Uy! Entonces, a lo mejor, si tú llegas como terapeuta y dices, oye, ¿cómo que lo atropellaste y te fuiste? O quieres emitir un juicio de valor de lo que tú estás escuchando, ¿sí? A la hora de yo preguntar la verdad, ¿qué es lo que me doy cuenta? Estas dos personas, pues, no se cruzaron en la vida nada más por casualidad. O sea, a raíz de todo esto que sucedió, de este choque, esta persona llegó con una culpabilidad enorme. Esta persona aprendió el amor incondicional. Entonces, ¿qué había pasado en realidad? Cuando yo digo, a ver, Dios, muéstrame, ¿qué es lo que pasó en realidad? ¿Por qué pasó esto? Claro. Porque la persona, pues, estaba enojada con ella misma, porque obviamente, pues, no quería atropellar a esta persona. Estaba enojada con el atropellado, porque también se le cruzó, ¿no? Sí. Pues es algo que esta persona iba a cargar toda su vida. Entonces, imagínate qué difícil. Pero a raíz de esto, esta persona aprende el amor incondicional. Yo me doy cuenta que estas son dos almas que no es la primera vez que se juntan en esta vida. O sea, ellos habían acordado, hey, la próxima vez que vayamos, ¿qué crees? Bueno, a lo mejor no era la forma más padre, pero te voy a enseñar el amor incondicional. Cuando llevo yo a esta persona a la meditación y le digo, oye, mira los ojos de la persona que atropellaste, ¿qué ves? Entonces esta persona puede ver su alma y se encuentran como almas. Entonces ahí es el momento donde realmente puede haber una sanación, porque esta persona puede aprender a perdonarse el mismo y agradecer a la otra persona por la experiencia. O sea, a lo mejor suena muy loco, pero en realidad, pues, esa es la esencia de nuestra alma, es el amor. Así es. ¡Wow! No, y qué experiencia tan fuerte y qué experiencia tan positiva para poder curar esto, porque muchas personas se quedan años y años y años atoradas en la culpabilidad y no pueden salir, y todo lo demás les empieza así como a cerrar, ¿no?, en la vida. Claro, la culpabilidad es algo que únicamente nos va a ocupar espacio. Claro. Me encanta porque, por ejemplo, a la mayoría de las personas, o muchas veces encuentras el programa de la culpabilidad es igual al amor. Ahorita, si se puede, que se me hace padre, me gustaría bajarles el programa a todas las personas únicamente con que digan sí, va a entrar ese programa, de enseñarles la diferencia entre lo que es la culpabilidad y lo que es el amor. Okay. Y que sepan lo que es y lo que se siente el verdadero amor, el amor incondicional. Que su definición del amor y la definición de Dios del amor sea la misma. Okay. Y que sepan cómo dar y cómo recibir amor, que puedan recibir amor sin miedo, sin culpa, y que lo puedan hacer con gracia y con facilidad, de la misma forma que puedan dar amor con gracia y con facilidad. Este verdadero amor incondicional, que es la vibración más alta que hay. Entonces, ahorita ya nos mandaste información. Ahorita le estoy diciendo, si me dan permiso, tienen yo que sí decir te doy sí. Permiso. Yo no puedo instalar nada si alguien no quiere, pero si dicen sí, ahorita sí. Voy a bajar el programa a todas las personas que nos estén escuchando y que lo quieran recibir. Yo ya dije que sí. Perfecto. Ustedes ya dijeron que sí. Para que nos digan, chicas, ahí que está Ros, Monique Lub, Antonia Mayoral, Chabela, Eugenia. A los que no nos pusieron su nombre, pero que anda por ahí, ustedes solamente digan que sí. Claro, si lo quieren, yo sí lo quiero. Entonces, está padrísimo. ¿Nos puedes repetir otra vez su contacto, su dirección, todos los datos, para que de esta manera las personas puedan llamar por teléfono, la dirección, todo, preguntar, etcétera? Claro que sí. Mira, es el teléfono de nuestro centro donde está nuestra escuela, somos TTA Teta Healing, es el 63-05-70-01. Lo repito, es 63-63-05-70-01. Y si nos quieren buscar vía mail, es en info@theta.mx. Y nuestra página de internet, también por si quieren buscar más información sobre Teta Healing, es www.teta, www.astrosenda.mx. Muy bien. Y aquí ya me están respondiendo todo el mundo, sí, sí quiero, sí queremos, sí. Pero bueno, al momento que dicen que sí, ya está llegando información. Sí. O sea, tú cuando haces una sanación o un cambio de creencia o lo que sea, no necesitas que las personas estén enfrente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio pues no existen. Ok, uh-huh. Claro. Uh-huh. Perfecto. Pero sí necesitas pues el permiso de la persona. Por supuesto. ¿No? Uh-huh. O sea, yo no puedo entrar, yo no llego a tu casa, abro la puerta, me meto a tu cocina y me hago un sándwich, ¿no? Por supuesto. Oye, me das permiso. Ajá. O sea, en este momento lo que yo hice es llevar mi cerebro a esta onda teta y llevé mi energía dentro del espacio de todas las personas que nos están escuchando y que naturalmente aceptaron la programación, la nueva programación. Oye, qué maravilla, ¿eh? Yo ya puse aquí en mis favoritos Teta Healing, porque voy a estar pero así súper al pendiente de los cursos, de todo, porque se me hace que sí voy a tomar el introductorio, el primer curso. El básico, se llama básico. Curso ADN 1 o curso okay. Básico. Sí, yo creo que estaría excelente tomarlo, y sobre todo para empezar por uno mismo, ¿no? Empezar a decir, a ver, ¿qué creencias tengo por ahí? Entonces vamos a ver, para darnos cuenta y como bien dices, entrar en esta conciencia, porque sí lo necesitamos, definitivamente. Perfecto, y algo más que, ay mira aquí ya todo el mundo, qué lindos, todos están poniendo que sí. Ay, a ver, ¿de qué otra cosa les puedes enviar a todas las personas que ahorita están dispuestas a recibir? Que ya sí. Dijeron que sí, porque aquí tengo muchos sí. Muy bien, ¿de qué otra cosa les puede servir qué, el programa? Ajá. Bueno, el programa, digo, ahorita les va a servir pues para saber en realidad qué es el amor, ¿no? O sea, te digo, cuando trabajas cada persona es distinta. Hace rato hablábamos de una señora con cáncer que puede ser, bueno, para mí necesito la enfermedad para tener amor, ¿no? O imagínate, no sé, por ejemplo, una niña que a lo mejor sus papás pues o la abandonaron o la dejaron o abusaban de ella. Si yo le digo, oye, ¿me das permiso de que te enseñe lo que es el amor de madre? Pues puede ser que la respuesta sea no. Uh-huh, claro. Porque a lo mejor dentro de su sistema de creencias, dentro de su vivencia, pues el amor de madre es, van a abusar de mí. O me van a quemar con los cigarros. O... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a lo mejor yo no puedo, o sea, yo no puedo instalar un programa que sea una verdad. ¿Qué pasa? A lo mejor me llega un paciente, es que mi mamá no me quiere. Yo llego, subo a esta meditación y pregunto, oye, ¿la quiere o no la quiere? No, pues la verdad es que la mamá no la quiere. No le puedo enseñar a esta persona pues, que su mamá la quiere, porque la verdad es que no la quiere. Pero sí le puedo enseñar lo que es el amor de madre. Uh-huh. ¿Sí? A partir de la definición de Dios de lo que es el amor de madre, que no sería lo mismo que tu definición o mi definición. Claro, sino es una definición que es la verdad. Pues la más alta, ajá, la más pura, claro. la verdadera, uh-huh. ¿no? O sea, si yo ahorita te pregunto, por ejemplo, Lorna o a Ingrid, ¿para ti qué es la abundancia? Pues podría decir que es tener todo. ¿Todo qué? ¿No? Todo lo que necesito, okay. Materialmente, espiritualmente. Muy bien. Ajá. Pero a lo mejor tú preguntas a una persona, oye, es que yo quiero ser abundante. Entonces esta persona, si está enferma, te puede decir, la abundancia es tener salud. Uh-huh. Si claro. La persona está con problemas de chamba, igual te va a decir, la abundancia es $1,000,000 en el banco. ¿No? Claro. Entonces, cuando yo digo, te voy a dar la definición de Dios de lo que es la abundancia, qué padre, pues claro, quiere ser abundante a nivel emocional, a nivel espiritual. Si quieren, puedo bajar el programa ahorita, ya que estamos sí. hablando de esto. Que todos dijeron que sí. Sí, todos dijeron que sí. Que sepan lo que es y lo que se siente la abundancia, que saben que son abundantes, que pueden ser abundantes, que tienen permiso de ser abundantes y que es fácil, que es posible y seguro ser abundantes. Bueno, te platico esto, hace ratito te iba a decir, ¿qué tiene de Teta Healing que para mí es la llave de oro del universo? O sea, para sí. mí esto es lo que digo, wow. No sé si seguramente muchos que están aquí han escuchado de la ley de la atracción. Claro. Hay un libro que se llama La ley de la atracción de Anthony Jerry Hicks, creo que se apellidan. Y está El secreto también, uh-huh. que se me hacen excelentes libros, pero tienen algo que yo digo, hey... Aquí está la llave de oro y no nos las dieron. Ahí te explica, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para traer algo a mi vida? Lo que quieras. Una pareja, un trabajo, más dinero, lo que tú quieras, salud, no importa. Dicen, bueno, vamos a imaginar que es una persona que quiere manifestar o tener una casa en Valle de Bravo. Dicen, bueno, imagínate la casa, visualiza la casa, haz tu, ahora sí que tu cartulina con la casa como tú te la imaginas, como tú la quieres, y siente que tienes la casa, ¿no? O una persona que es pobre, siéntete rico. Si yo soy una persona que toda la vida he vivido carencias, ¿cómo me voy a sentir yo rico? Claro, si no nunca lo he experimentado. Ajá. ¿Sí me explicó? Sí. Nunca lo he experimentado. Entonces, ¿qué puedes hacer con Theta Healing? Además de instalar el programa, puedes instalar el sentimiento. Okay, ¿sí? O sea, sí, yo ahorita sí, vieron que les dije, me dan permiso de que les enseñe lo que es y lo que se siente, la abundancia. Sí. Entonces, al yo instalar el sentimiento, ¿qué pasa? Es como si te hubiera instalado la experiencia. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, una persona que se saca la lotería, es más fácil que se la vuelva a sacar, porque ya tiene la experiencia. Uh-huh. Entonces, a la hora que tú instalas estos sentimientos, pues es increíble, o sea, es un cambio guau. Uh-huh. Todo esto de los sentimientos, te platico cómo nace. Bayana tiene una persona que tenía depresión, ¿cómo se llama la depresión que está todo el tiempo? Depresión crónica. Gracias, sí. Uh-huh. Tenía depresión crónica. Entonces le hacía trabajo de creencias, le instalaba programas, ¿no? Te enseño lo que es la felicidad, te enseño cómo se siente, o sea, lo que es ser feliz. Pero no entiende porque dice, bueno, ya la trabajé, ya le hice los cambios de creencias, ya vi de dónde viene, ya le hice una sanación. ¿Por qué esta persona no se siente feliz? Entonces entra en su meditación y pregunta, ¿por qué esta persona, o sea, no la veo feliz o no está alegre? Dicen, Bayana, porque nunca en su vida ha experimentado la alegría. Entonces, ¿cómo voy a ser feliz si no sé? O sea, es como te digo, súbete a la bici y corre el maratón en la bici. Pues, ¿cómo? Si no claro. sé andar en bici, claro. ¿sí? Uh-huh. Entonces, algo que tiene padrísimo Theta Healing y que es un trabajo muy, muy profundo, muy lindo, y pues es obviamente a nivel espiritual, emocional y de nuestra alma, es eso, que puedes instalar el sentimiento. Okay. Entonces, las personas dicen, no sé qué pasó, pero pasó algo increíble, ¿no? Uh-huh. Así es. Wow. O sea que todos ahorita los que aceptamos y todo, vamos a ver en el transcurso de estos días los programas que ya nos instalaste. Ojalá y sí, espero wow. que sí. Ay, qué maravilla. Puede ser que sí. Uh-huh. Qué maravilla, la verdad es que yo estoy súper fascinada. Mira, aquí me está diciendo Monique. Dice, yo soy terapista de Reiki y estoy sintiendo una energía muy especial. Está padrísimo. Y Moni, a las personas que hacen Reiki o que practican cualquier otra técnica de sanación, Theta Healing lo puedes combinar con lo que tú quieras. Y vas a, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a sentir como que pones turbo a tu sanación. Pues es así como se siente muy, muy fuerte. Wow, no, qué padre. De hecho, hasta sentí escalofríos. La energía que está ahorita aquí, se siente, o sea, ahorita que dijiste, de hecho se siente la sí, energía. Lo sentiste, sí. Tú también. Es increíble. Ay, que no, la verdad es que estoy súper contenta. Y por acá me dicen que sí quieren curso. No, hombre, están aquí ya, todo el mundo está súper feliz, súper contento. ¿Ya? Ahora sí que ya les está llegando. Ah, me preguntan que si lo pueden volver a escuchar en la... Es que al rato hay repetición del programa a las 8 de la noche y que quieren que lo escuche su mamá. Entonces, al momento en que estés tú hablando, al rato en la repetición, como no hay espacio y tiempo, se van a instalar los programas. Claro que sí. Ok. A lo mejor le suena loco, pero sí, sí sucede. Se los digo por experiencia. Oye, qué maravilla. Uy, aquí ya me están diciendo. Dice, estoy sintiendo algo en las manos. Sí, es súper normal que sientan cosas. O sea, ahorita lo que yo hice es llevar esta energía dentro de su espacio. Entonces, se puede presentar de diferentes formas, pero no se asusten, no es nada. Es simplemente la energía del amor incondicional y va a pasar. O sea, hay personas que sienten a veces como arriba de la cabeza. Uh-huh. Ahorita no me quiero meter en el tema de los chakras, pero bueno, entramos por ahí, por el chakra de la coronilla. Entonces hay veces que dicen, ay, tengo una presión en la cabeza. Es normal, es muy normal. O hay otras personas que, o las manos, o los pies, o lo que sea. Pero es esta energía que entra, no pasa absolutamente nada. Y es pues pura energía de amor incondicional. Wow. Uh-huh. Ay, no, ya. Ya voy, ya es más, ya me voy. Ay, sí. Me voy con ustedes, chicas. Vente con nosotros a sanar. Sí, no, la verdad es que estoy fascinada. Les recuerdo, es www.theta heta.mx para que ustedes tengan toda la información. Incluso pueden ir el 1 de mayo, que es cuando ustedes tienen su gratuita. Ajá, su sanación gratuita. 6305-7001, info@theta.mx para que reserven su lugar y quizás de esa manera puedan experimentar muchísimo más de qué se trata y lo que es Theta. Y luego por acá me dicen que están sintiendo emoción, que están sintiendo como mucha, sí, como mucha emoción. Ay, mira, qué padre. Muchas veces las personas cuando tocan por primera vez con esta energía, de repente lloran. Okay. Sí, es muy chistoso, es una sensación muy especial porque hay veces que no reconoces la emoción, dices, ay, como que quiero llorar, pero me siento muy feliz. Entonces sí, es raro. Uh-huh. Sí, es una emoción que a lo mejor no reconoces. Eso es porque cuando entra la programación, hace ratito les platiqué de que hay niveles, entra también, toca tu alma. Okay. Entonces esa es la razón por la que pasa. Ay, no, pues entonces cuando dijeron que sí, fue un sí rotundo, ¿eh? A todos y a cada uno de los que nos están escuchando. Y bueno, pues yo quiero agradecerles muchísimo el que hayan estado con nosotros. Y digo, en nombre de Kitty, yo sé que le hubiera encantado estar aquí, pero esperemos que puedan visitarla para que reciba esta sanación, que yo creo que le va a ser bastante, bastante positiva. Se va a quedar así como, wow. Entonces, obviamente esta grabación del programa, y bueno, está pasando en vivo y todo, pero la va a escuchar Kitty al ratito. Entonces yo creo que va a quedar bastante, bastante contenta, y sí, obviamente estoy segura que va a querer esta sanación. ¿Algo más que quieran agregar? Ingrid, pues, Vero, las dos. Ingrid. Pues nada más que los esperamos ahora sí, que para la sanación, que manden el mail, que se inscriban, más bien que nos digan, nos informen de que sí quieren, que van a estar ahí. Y y pues los esperamos en el curso, porque lo que están sintiendo ahorita prácticamente, estas energías, de verdad que se van a multiplicar ya cuando lo experimenten, ¿no? El estar cerca y todo eso les va a encantar, van a ver un cambio rotundo en sus vidas. Claro. Y se van a quedar. Y sí es cierto, porque es lo que yo estaba pensando. Si así lo estamos sintiendo ahorita, ¿cómo se siente ya cuando estás en la concentración? Ya estás con todos tus sentidos en la meditación, en eso. Sí, debe de ser impresionante. Wow. Entonces, para invitarlos, así que los esperamos. Por supuesto. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación. También gracias a Kitty, le mandamos un beso muy grande. Ay, sí. Muchísimo amor incondicional a todas las personas que nos escucharon, y muchas gracias por escucharnos. Y pues los esperamos para que encuentren todos los sanadores que llevan dentro de ustedes, y para que sobre todo pues despierten su conciencia y sepan que ustedes son una chispa divina de Dios, y que claro que pues este es su derecho de nacimiento, y todos tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida. Somos creadores, podemos crear la vida como nosotros queramos. Así es, y eso es muy importante, porque de repente pensamos siempre que todo viene de afuera, viene de afuera, viene de afuera, y no es cierto, está dentro de nosotros. Dentro de nosotros, efectivamente. Así es. Exactamente, está dentro de nosotros. Nosotros somos parte de todo lo que es, ¿no? Exactamente. Y todo lo que es Dios. Wow. Entonces somos esta chispita de luz, que pues nada más con que nos hagamos conciencia, ahora sí que con que sepamos qué es lo que hay dentro de nosotros y cómo lo podemos usar, pues es sorprendente, porque el universo es infinito y está listo para darnos lo que nosotros queramos. Wow. Mira, por acá tengo una última pregunta, y me está diciendo Rosy, que no es lo mismo que Ros, que fue la que sintió emoción, me está diciendo, ¿me puede servir Tetra Healing para bajar de peso? Sí, sí te puede servir Tetra Healing para bajar de peso. O sea, Tetra Healing en realidad sirve absolutamente para todo. Si estás un poquito pasadita de peso o tienes sobrepeso, también tiene que ver muchas veces con tu sistema de creencias. Te puedo dar una pistita, o sea, cada persona es distinta, pero bueno, lo que yo he encontrado en las personas que tienen sobrepeso es muchas veces porque se quieren esconder o proteger de algo. Seguramente ahorita ya estás sintiendo la emoción, porque yo también. Muchas veces son almas, pues nuestra alma está creada ahí en el lugar donde están los ángeles, en lo que nosotros llamamos el quinto plano de existencia. Entonces es una energía muy, muy, muy amorosa. Entonces cuando llegamos aquí a la Tierra, pues hay veces que sentimos que es como mucha agresión. O sea, como que dicen, no entiendo por qué hay mucha agresión. Entonces, naturalmente, nuestro cuerpo se protege. Ay, se envuelve. Sí, se envuelve, ternura. Es como me protejo o no quiero que me vean. También por alguna razón no quieren ser vistas. Esté o no esté consciente, pues muchas veces tiene que ver con esa programación. Claro, cada persona es diferente, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, hay que verlo en cada persona. Pero posiblemente pues sea eso. Ah, ¿sí? Y mira, por aquí nos dice Mónica también, uno es responsable por el resultado de los pensamientos. Claro. Mira, los puedo dejar con este ejercicio que es, se los vamos a platicar en el curso 1 también, pero cuando tengan un pensamiento negativo, pueden cancelar ese pensamiento. O sea, puedes decir 3 veces cancelado, cancelado, cancelado. Más o menos tienes alrededor de 1 minuto para que esa energía no entre dentro de tu cuerpo, de tu espacio electromagnético, que está alrededor de ti. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Si tienes un pensamiento negativo, híjole, es que necesito dinero. Ya estás, haces en ese momento conciencia y dices, cancelado, soy abundante, ¿sí? Sí. Quito el negativo y voy a sustituir por uno positivo. Estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. No, sé lo que se siente estar saludable. Sé que es posible estar saludable. Y es posible, claro, ¿no? O, no sé, estoy pobre, estoy pobre. Bueno, canceladísimo, soy abundante. Entonces, siempre que quieran intercambiar algo negativo por algo positivo, dígalo en positivo, no digan, no quiero estar enfermo, ¿ok? Claro. Porque entonces tu inconsciente no reconoce la palabra no, ¿y qué va a pasar? Vas a estar diciendo, estoy enfermo. O sea, si yo te digo, no pienses en un elefante morado con puntitos verdes. Ya lo pensé. Exacto. Claro. Entonces, siempre que tengan un pensamiento negativo, cancélenlo. El simple hecho de estar haciendo conciencia de esto va a cambiar la energía, ¿sí? Y va a cambiar lo que está pasando alrededor. Y el otro consejo que les puedo dar, que es un ejercicio lindísimo, todas las noches o en la mañana o a la hora que tú quieras, agradece por 50 cosas distintas. Okay. Y vas a ver que va a cambiar, tu energía va a cambiar y tu alrededor va a cambiar. Vas a hacer conciencia, no importa, puedes agradecer por tus calcetines, por tus zapatos, por tu comida, por el agua con la que... No importa, pero 50 cosas diferentes. Pueden hacer eso por 40 días y van a notar un cambio. Wow. Muy bonito. No, sí, definitivamente. Entonces, hoy aprendimos muchísimas cosas. Ya nos instalaron unos programas maravillosos. Entonces, recuerden a todos esos pensamientos que de repente nos llegan horribles. Vamos a ponerles cancelado, cancelado, cancelado. Y vamos a sustituirlo por cosas lindas. Y además vamos a agradecer, que eso es tan importante y se nos olvida tanto. Entonces, desde hoy en adelante vamos a recordar agradecer. 50 cosas diferentes al día mínimo. Sí, si lo hacen por 40 días. Ese no es un ejercicio de Teta Healing, ese nos los compartió una amiga hindú. Pero van a ver qué poderoso es. O sea, cuando empiezas a agradecer, recibes también más. Sí, agradezco esto, haces conciencia de todo lo que... Como que de repente dices, ay, no está tan mal. Ay, qué maravilla. No está tan mal. Ya veo cómo le... Y pues, por otro lado, hay que tomar la vida como un juego. Es lo que les puedo compartir. La vida es un juego. Por supuesto. Nosotros somos, es como si jugaras Nintendo o maquinitas y tú vas manejando, entonces tú puedes decidir a dónde vas. Por y supuesto. La vida es más que un juego, el drama solamente existe aquí, no existe en esa energía del amor incondicional. Entonces vamos a quedarnos en la pura energía del amor incondicional ahora sí. Claro. Entonces, pues yo te agradezco mucho, muchas gracias por compartirnos todo esto, por instalarnos los programas, por todo. También Ingrid, muchísimas, muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros. Entonces, pues ya por último, si quieres repito el teléfono, 6305-7001 info@teta.mx con H intermedia, T-H-E-T-A. Exacto. Estoy en lo correcto. Ok, pues muchísimas gracias y todavía no se termina AstroSenda. Voy a ponerles una capa.